gana mi caballo a investigación, me quitan el premio, hay que salazón. Gana mi caballo a investigación, me quitan el premio, hay que salazón. Ay, compa en la 5, ay, compa en José, no pienso al derecho, me está la René. Ay, compa en la 5, ay, compa en José, no pienso al derecho, me está la René. Compro una camisa, me queda apretada, los bolsillos rotos y la manga virada. Compro una camisa, me queda apretada, los bolsillos rotos y la manga vida. Pido filete, me dan bacalao, porque están pensando que yo estoy pelado. Si pido filete, me dan bacalao, porque están pensando que yo estoy pelado. Ay, compadre, la cinco, ay, compadre, no sé, no pienso al derecho, me está la revés. Ay, compadre, la cinco, ay, compadre, no sé, no pienso al derecho, me está la revés. Compro una camisa, me queda apretada, los bolsillos rotos, la manga virada. Compro una camisa, me queda apretada, los bolsillos rotos y la manga virada. Ay, compadre, la cinco.